50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 4 de diciembre. Exigen un protocolo para docentes violentos en las aulas. Docentes de la provincia de Buenos Aires, víctimas de violencia de género, solicitan la implementación de un protocolo que sirva para hacer frente a hechos de violencia por parte de docentes varones en todo el territorio bonaerense. A través de una carta le solicitaron a la Dirección de Cultura y Educación que intervenga en este tipo de casos. Las trabajadoras de educación que adhieren a la iniciativa piden que se formule un protocolo para la vuelta a las aulas donde se soliciten pericias psiquiátricas y psicológicas periódicas, donde se haga observación permanente de sus clases para preservar la integridad de los estudiantes. Además, piden que la Dirección de Cultura y Educación abra sumarios administrativos a todos los docentes que tienen causas por violencia de género, abusos o violaciones. El gobierno bonaerense convocó a los judiciales a discutir salarios. El encuentro entre los representantes del gremio y del Poder Ejecutivo Provincial se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de diciembre. A principios de noviembre, los trabajadores judiciales acordaron con el gobierno de Axel Kicillof un aumento del 12% en septiembre, un 2% en octubre y otro 2% en noviembre, sumando al incremento en la bonificación especial y una compensación funcional, más el 9% acordado en marzo. Un servicio que informa más cerca. El municipio extiende el horario en los bares y restaurantes. La Municipalidad de La Plata informó hoy que se ampliará hasta las 3:30 de la mañana el horario de atención de los bares y restaurantes habilitados, que deberán contar con todas las medidas de seguridad dispuestas frente a la pandemia por coronavirus. Desde la comuna advirtieron que con la llegada de la primavera y la baja de los contagios se nota un incremento de juntadas y eventos que se organizan en viviendas particulares o espacios comunes de edificios o barrios cerrados. El intendente Julio Garro detalló que se cobrarán multas de 1 millón de pesos a quienes organizan reuniones masivas en viviendas, edificios o barrios cerrados durante la etapa del distanciamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 23. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.